Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Buenas noches, bienvenidos a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Regresamos nuevamente esta tarde y noche de día miércoles, con la mejor música y nuevas secciones. Como siempre me acompaña el DJ que está en la nota, don DJ Ceviche, ¿cómo está? Y mi amigo personal Patito Gonzalo Soto, el DJ más longevo y pitutero de la escena alternativa. ¿Cómo está ahí, Patito? Bien, bien. Prende el micrófono esta vez, por favor. Esta vez encendí el micrófono. Aquí estamos de nuevo tomándonos el poder el día miércoles. Aquí en la Dark Machine. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado el Balaquilpue? ¿Cómo estuvo el tema del ciclo de cine de David Lynch? Bueno, todo eso. El ciclo de cine, bien. Yo creo que ha sido uno de los que más han dado la nota. ¿El que más ha funcionado? Sí. No digamos que más ha funcionado, sino que como estuvimos mucho tiempo en receso con el tema del cine, por el asunto que no teníamos el proyector, ahora ya ha aprendido harto el tema, así estamos que como, bueno, tenemos, como en rodaje nuevamente. Sí, y con respecto a eso tenemos noticias, así que se las vamos a dar más adelante con el próximo ciclo. Con el próximo ciclo, claro, porque sí. Vamos a tener un gran ciclo en Mayo, sí. Vampiro, así que va a estar muy bueno acá. Muy bueno. El y ahora cine lo prometido. En el CCA. Sí, ahora lo prometido, pues nuestro invitado estelar de esta noche. Invitada estelar de esta noche. Sí, porque como habíamos comentado durante la semana, sí. A través de las redes sociales, vamos a comenzar este día con el blog y la sección dedicada a la moda, que se llama, de hecho, Arte y Moda, con Carolina Rival. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola. A Dark Machine. Hola, bien, Caro. Bien. Un poco nerviosa, sí, pero ya, bien. Sí, está nerviosa, pero un poco nerviosa. No te preocupes. Ceviche no muerde a nadie, así que no te preocupes por nada. Sí, intimida, sí. Intimida. Sí. De hecho, es lo más peligroso del programa, la verdad. Es César. Ceviche. Ya. No. Bueno, con la Caro, que nos va a estar acompañando desde este primer minuto aquí en Dark Machine, vamos a tener en la mitad del programa una sección que, como ya dije, se llama Arte y Moda, en la que, si no me equivoco, vamos a partir con la moda gótica, Caro. Claro, vamos a partir con el gótico. ¿Qué nos puedes adelantar más o menos? ¿Qué va a ser tu sección que vamos a tener más adelante? ¿O de qué vamos a ir hablando ahí? Vamos a ir desenmarañando un poco este tema de la moda. Vamos a hablar en general de como de todas las tendencias que están inmersas en nuestro círculo, pero quiero partir con el gótico como el inicio de todo lo que sería el vestuario under. Qué bueno. El germen del mal. Exacto. El gótico, ¿de dónde partió todo? A pesar de que está un poco alicaído el tema gótico, pero para eso existen estos programas, para que nosotros subamos un poco el tema de la gente, el ánimo, para que siga existiendo. Para recordar. Sí. Es bueno. Ya. ¿Nos vamos a la música? Sí, vamos a partir acá en Dark Machine y vamos a escuchar a una banda de Colombia, amigo Pato. ¿De Colombia? Sí, ellos tienen un demo promocional que editaron el año pasado. El 2010. Sí, la banda se llama Por favor, Supla Grimal. Y el tema es Sanctification, una banda que vamos a comentar a la vuelta. Ellos cantan, antes que nos vamos, ¿cantan en inglés o en español? Cantan en inglés satánico. En inglés, satánico. Sí. ¡A mierda! Una versión de inglés. Mierda. Bueno, y después nos vamos con una banda de Grecia. De Grecia. Estamos bien transversales para la música. Sí. La banda se llama Tip Strike One. Zero One. Y el tema se llama Robotic Disintegration. Aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. escuchando Dark Machine. There have been unconfirmed reports that a robotic prototype Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a Sublagrimal y a Preemptive Strike One, 01, perdón. Una banda de Colombia y una banda de Grecia. Estamos bien transversales, como lo dije al principio, maestro. De la isla de Creta, para ser más exacto. Mira, ¿te suenan estas bandas, Caro, por alguna remota idea? ¿Nada? Son bandas medias nuevas, de verdad. Son medias extrañas, la verdad. Bueno, pero nosotros, de todas maneras, tratamos siempre de mostrar música de Latinoamérica, como para no encerrarnos en el tema europeo o que no sea nacional. Y tener bandas también nuevas, y tampoco es mucho lo que conocemos, porque tienen proyectos recientes también, así que no es tanto lo que podemos también comentar de ellos. Salvo que esta banda colombiana llamada Sublagrimal tiene una mezcla entre lo que es el típico la música electrónica y lo mezclan con lo que es la parte como black metal. Como metal. Hacen como un especie de harsh, electro, harsh metal, terror electro, una mezcla así brutal. Así que los meten un teclado, una juguera, meten una guitarra. De hecho, partimos bastante power con este tema. Sí. Y después nos fuimos más cargados a lo que es el dance con esta banda griega. Que tiene, bueno, este tema llamado Robotic Disintegrator, que viene en el disco de Cosmo Creator del año pasado. Así que para que la busquen ahí. La pueden buscar en la red. Sí. ¿Y qué tenemos para esta tarde-noche, tarde-noche, Pato? Bueno, nos vamos también con un cover bien. Yo creo que uno de los covers bien hechos que hizo Marilyn Manson, que es un Personal Jesus de Depeche Mode. Después tenemos a Static Perfection, Shut and Slack, Until Null, tenemos a Funkerfold, de Siva Six. Este tema de Aesthetic Perfection viene en un volumen, en el volumen 4 del Kinetic Festival. Exactamente. Junto con un tema. Claro, junto con el tema de Unternull, que es un poco rescatado de este disco que salió hace poco. Sí, también por otro lado tenemos el próximo ciclo de cine aquí en el CCA. Tenemos la banda de la historia, que es Carrie 93. Sí, lo que es la historia de la música industrial, vamos a estar con Carrie 93. Vamos a más que nada comentar. Sí. Y si bien ¿cuál es su relación en lo que es la escena industrial acá? A eso iba. Tiene que ver, si bien no tiene que ver mucho la estética, o sea, la parte musical, que es más folk, pero tiene en sus inicios mucho que decir. Está muy ligado a los comienzos de la escena industrial. De hecho, el señor Tibet estuvo en bandas industriales como Psychic TV. Bueno, ahí nos vamos a ir a dilucidar un poco más adelante el tema. Hay un proyecto que se llama Mergel Kretzer, que es de Suecia. Estos chicos editaron el año pasado un trabajo llamado Isotope, que tienen un vestuario bastante particular y una estética bastante particular. Creo que te envié a ti el link. Sí, no sé si lo estuve observando. Sí. ¿Qué te pareció el look de la gente? Bueno, tiene una mezcla como media militar y futurista. Sí, harto blanco-negro. Harto blanco-negro, claro, harto contraste. Sí, bien guapa las chicas. Bueno, yo puedo decir por las chicas, no puedo hablar del tipo. ¿Y los chicos, claro, qué tal? No creo que está la policía, no puede hablar mucho, está la policía, está con guardaespaldas, así que... Feo, según la cara, dijo que era feo el chico. Está mirando. ¿Quién, el chico que la acompaña o el chico de la foto? El chico de la foto. Ah, ya. Mire, también vamos a tener una banda de Ecuador que se llama Bleeding Corpse, que ellos sacaron un EP año, de hecho. Así que tienen una primicia acá, ya que nunca habíamos programado bandas de Ecuador. Me parece que no. No, Colombia, no. Perú, sí. Argentina, sí, Brasil también. Sí, y Off the Beat Shop, en nuestro pequeño bloque final con lo que es algo del body beat y bandas clásicas, bueno, de lo que es también el vamos a hablar un poco del aniversario, cultura y... Eso, el próximo ciclo y lo que es Decadence en el Valeduc. Decadence en Baila Puff. Así que todo eso tenemos, Patito, así que vamos a partir ya, con nuestro primer bloque musical. Nos vamos con Marilyn Manson. Sí, con el tema de Personal Jesus. De Depeche Mode. Exactamente. Y luego tenemos a Aesthetic Perfection con... The Devil... Of Details. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Reach out and touch me. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. God, to heal the wounds, to heal the scars. Yes, we disintegrate, disscrutinize the heart. Escuchando Dark Machine. Regresamos acá en Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Estamos con Pato Soto y la Caro Rival, la que pronto va a tener una sección y un bloque dedicado a la, al arte y a la moda gótica. Deja de intrometerme, pero ya tiene esa sección, ya la tiene. Pero todavía no parte, amigo Pato. No parte. Ya vendrá. Ya tendrá. No comienza. Pero pronto. Se viene. Lo habíamos escuchado a Marilyn Manson con el tema Personal Jesus. ¿Qué opinas de tú del tema de los covers, Caro? ¿Te gustan? Sí. Oh, ¿Has escuchado este cover? Sí, este cover sí me gusta. ¿Sí? Está bien hecho este cover, César. ¿Qué opinas? Sí, sí. A mí me agrada bastante también. Muy, muy bien hecho. Aunque, sí. La verdad, mira, nunca me gustan mucho los covers de Depeche Mode en general, pero debo decir que bien. Sí, bien, no, lo bien. Sale bien el tipo, lo hace. Bueno, bien. La semana pasada despedazamos a Blue Danger, ahora queremos ser un poco más. Bueno, igual no. Pero es que sabes que no fue una crítica. No tan malo, la verdad. No, ojo, que no fue una crítica como mala, sino que nosotros hablamos de una realidad. Pero el tema, el disco, ¿lo escuchaste esta semana? Sí, me pareció. Soporífero, ¿no? Eterno. Y temas interminables. No, mira. Demasiado largo el disco. Bueno, después escuchamos al proyecto estadounidense Aesthetic Perfection con el señor Daniel Gray. Que el último disco está totalmente distinto de Aesthetic Perfection. No he escuchado el último disco, Mático. Debo ser que soy un ignorante. Bueno. ¿Está bueno? Está bien power el disco, sí. Bien power. Y este tema viene en ese disco, ¿no? The Details. Sí. Ya, sí. Este tema está bueno. Está interesante el tema. Bueno el disco. Ya. Cambiaron la temática como más de más fuerte. Tenía como un power, pero no tan... Están marcados. No, está como de a poco el hombre buscando su camino sí, realmente. Sí. Eso está bien. Y parece una banda netamente de Europa. No parecen gringos, porque los gringos no tienen muy ligado el tema electrónico. El tema electrónico, claro. No lo tienen muy ligado a ellos. Sí, así que está súper bueno. Sí, señor. Amigo Guato, te cuento que en el Valeduc, este viernes 29, se viene el evento Decadance, producido por los señores de Electroshock. Suena Julio Araya Producciones. Julio Araya Productions. Sí, ahí estuvimos el fin de semana con el Julio ahí danzando, a pesar de que danzando, él dice que no. ¿Dónde? ¿En Valeduc? ¿Va a bailar pegado? Sí. No, pegado. ¿Qué bailaron, a ver? No. ¿Qué bailas? ¿Cómo se llama esta mina que canta? Esta que estuvo en la Londres hace poco. ¡Oh, la Tigresa del Oriente! ¿En serio? Sí. ¿La fuiste a ver? Sí. ¿Qué opinas de la pinta de la Tigresa del Oriente? ¿La viste tú en algún momento? ¿La viste en internet? ¿Le cambiaría el look? ¿Qué le cambiarías tú, Caro, ya que estamos hablando de la aparte de la arruga. Aparte de la arruga. ¿Qué le cambiaste? El cuerpo y la ropa. Nada más. ¿No? Solamente el cuerpo y la ropa, la señora. Entonces, yo creo que es un show para que se rían de ella. Pero por eso destaca igual. Sí, es diferente. Sí, sí. Pero claramente es un show para que se rían de ella. Sí. La vieja gana plata, weón. haciendo rey. Pero ella creerá que acá la rompe, o sea, como que la gente cree que aquí ojo, como que... de su música, no de su estrambótico look. Yo creo que tiene que ver, ella sabe el tema, Pero bueno, gana plata haciendo weá. No, es como, está bien, pero puede creer de que la gente realmente la venera, no sabe que aquí la gente se ríe de ella. Pero si tú pagas una entrada de 5 lucas para ir a ver un show, yo cacho que en cierta medida... Pero pagué las 5 lucas solamente por verlo un rato. Yo fui a una kitsch y vi al perro lenteja. Y no fui a ver el perro lenteja a la Crista Kitsch. Pero que distinto. Salió de repente el perro lenteja. Yo creo que me dijo el perro lenteja, dijo Cachilupi. Cachilupi. Me trajiste huevito de Pascua. Oye, ya mira. Quiero seguir con el Valedú, espérate. Ah, querés, vaya a seguir, Marcos. ¿Qué onda con el Mario? Decadence es la zona 1, que ¿ya? es pop 80-90. Recorrido por lo más esencial de las tendencias Tecnopop, New Way y Britpop. Micro especiales de Jimmy Somerville. Está mal escrito acá. Ya. OMD, Camouflage, Blur y Paul. Con los DJs Erian y Cleric. Qué buena, qué buena. Se nos y viene en la pista 2, Pop Lovers. Uy, es DJ Bastet. Oh. 2 luquitas hasta las 12:30 y 3000 general. ¿Bastet o Bastard? Bastet, DJ yeah. Bastet. Es como Ghost Bastet. Yeah. ¿Qué más? Hoy cuéntanos más? ¿Cómo ha estado el tema de David Lynch? ¿Cómo fue? Bueno. Bueno, debo decir que el ciclo de cine... David Lynch es... Para los que cachan un poco el tema del cine, es bien ácido y las películas son muy, muy, muy raras. Y debo confesar que... tú has visto de películas de Lynch. Sí, he visto casi todas. Muy loco, muy raro. Parece que David Lynch como que juega un poco con las dualidades de la personalidad. Y tiende mucho a cambiar los personajes en el momento y juega un poco con la dualidad. Y es raro porque, por ejemplo, este género es como bien europeo y él es gringo. David Lynch es gringo, o sea, tiene como todo el toque europeo para desarrollar el cine que hace. Pero estaba muy bueno el ciclo. Se movieron en películas bastante interesantes, como lo que es Eraserhead, y la clásica de Twin Peaks. Sí, ¿no? Estuvo bastante bueno. Sí. Y bueno, ahora se nos viene en mayo el próximo ciclo de cine. Díganos algo usted, maestro. Se llama Mayo Vampiro en el CCA. Ah, trajiste tus colmillos caros, ¿no? Porque... ¿No? Si la gente no lo sabe, mayo es el mes dedicado en exclusivo al tema de los vampiros. Yo pensé que iba a decir... ¿Por qué? Yo pensé que iba a decir que mayo es el mes de la patria. Vos te ibas a salir como... No. Mayo es el mes por antonomasia de los vampiros. Sí, señor. ¿Por qué dirán ustedes? Porque en este mes se publicó... ¿Porque a un se ocurrió o no? No. Lo que pasa es que se celebra el mes de mayo básicamente porque fue el mes donde se publicó la novela Drácula. ¿De Bram Stoker? Exactamente, la... En 1897 se juntan otros acontecimientos dentro y fuera de la novela, ya que más adelante nos vamos a comentar sobre eso. Y este ciclo comienza el miércoles 4 de mayo con la película La sombra del vampiro, que está basada en lo que fue la grabación y todo lo que se cuenta alrededor de la película Nosferatu, entre las cuales se dice que el actor era un vampiro de verdad. Es uno de los mitos urbanos a lo mejor, de la película. A lo mejor era hijo, a lo mejor el vampiro chileno era hijo, el nieto, alguna weá de él. ¿Quién sabe? El tema que... Pero está bien ligado al tema que va a hablar la Caro ahora, ¿cierto? Así es. Sí. Bueno, vamos a dar la sombra del vampiro. Después se viene la clásica Drácula del año 31 con Bela Lugosi, que después marca un poco del inicio del cine sonoro. Que también terminó después con problemas Bela Lugosi con el tema de los vampiros, con el tema del son cine. Son todos unos loquillos realmente. Sí. Fue enterrado con una capa con la que actuaba en Drácula, se comenta. Terminó también muy mal. Como también todo metió en tema de las drogas. Sí. En fin, terminó actuando para las películas de Ed Wood Jr., etcétera, etcétera. El miércoles 18 se viene la Drácula del año de 79. Y el 25 vamos a terminar con la Bram Stoker Drácula. Que es la última. Es la del año 93, bueno, no es la última, pero una de las últimas, de las grandes últimas películas que hay, porque han salido muchas otras que no le han llegado un poco los talones. Uh-huh. Y la gracia de esta película que vamos a dar es que viene un CD con escenas eliminadas. Es una edición coleccionista que viene con escenas eliminadas, efectos visuales y muchas otras rarezas Ah, eso va a ser el último día de mayo, el 25 de mayo. Ya, pues entonces que han invitado a todos los vampiros y los que no tengan colmillos se los pongan, sí, y vengan al CCA. Y ojo que después va a haber un especial musical con lo mejor gothic y death rock acá a cargo por el CCA. Por favor. Eso es la continuación de cada película. Ya. Así que nada más para que vengan en mayo al Cultura que va a estar súper hiper. Sí, bueno, y este fin de semana que vengan aniversario, que el día jueves. Va a haber baile del caño. Mañana tenemos karaoke, caño, ¿no? Sí, señor. Mañana tenemos karaoke, así que Carlos está invitada con su amigo ahí. Por allá está ahí. Con su levantando guardia. La mano con su guardia. Con un vaso, con el guardia privado ahí. Y viene con su representante legal también ahí. Su vocero. Conviene con todo el equipo rival. ¿Eh? Ya, bueno, ya. Ahí vamos a ir comentando lo que va a ser el aniversario del CCA. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a la música? Exactamente. Ya. Vamos a escuchar una banda de Alemania que tuvo un trabajo en el año 2009. Esta banda se llama Schattenschlag. Vamos a escuchar el tema 5 Minutes to Decay. Y después, amigo Pato, vamos a escuchar a Erika Dunham de Unter Null con el tema I Can Be One. Que este tema viene en el disco, el mismo disco del Kinetic Festival. En el Kinetic Festival, señor. Ya. Esto es Dark Machine. Nos fuimos. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark, Dark Machine. Dark. Escuchando Dark, Dark Machine. Ya chicos, entonces vamos a partir con el tema de la moda, señorita, arte, señora moda con Carola, Carolina Rival. Bien. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo ha estado tu trabajo? Relajado. Relajado. ¿Sí? ¿Pero te ha ido bien en tu tema con el cuento de la ropa? ¿Se mueve? Sí, pues harto a pesar de que hay poco evento. Desfile. No, había ¿sí? tampoco desfile. ¿Sí? Había harto. Ah, qué buena. Sí, de hecho vengo saliendo de un desfile de Mira tú. Pero la idea es que para los que se vienen escuchando recién, es que todo, bueno, no todas las semanas, pero una vez al mes vamos a tener a la Carolina Rival. Hablando de rival.cl, ¿quién nos va a comentar y a contar sobre la moda oscura acá en nuestra escena? No solamente lo que se está usando, lo que se usó en algún tiempo, claro. De todo un poquito caro, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a partir hablando ahora de lo que tiene que ver con el gótico, que ¿ya? es como para hacer una referencia, como el inicio de dónde partió todo, es la estética que tenemos ahora, ¿ya? Y haciendo una muestra como de idea. Ah, qué bueno. Mira, en sí la tendencia gótica tiene que ver mucho con la belleza dentro de lo que la sociedad teme, como lo oscuro, lo feo, se podría decir, ¿ya? al común de la gente. De la gente, ya. Claro, está muy... O sea, todo un tema estético ahí. Claro. Ya. El gótico en sí está muy relacionado como en imagen con un cuento de época, que sería el gótico de época, que tiene que ver con el fin de la Edad Media, comienzo del romántico, y que es la ropa victoriana. Yeah. Esta ropa se caracteriza por tener un cuento más romántico, se usaban los encajes, las telas lamé, los brocados, era una más bien tapado, no era algo como tan exhibicionista. Los brocados, ¿qué son los brocados? Yeah. Perdón mi ignorancia en el tema. Pero los brocados son los brocados. La broca, sí. Yo coloco las brocas. Vamos a buscarlo. No, los brocados es una tela lisa que tiene una trama de tejido que lleva brillo y diseño. Ah, ya, perfecto. Es una tela lisa con diseño. Yeah. Que ¿Y esa era la ropa que usaban en la Edad Media? ¿O? Sí. Yeah. ¿Y yo, esa es la referencia, porque ellos fueron los que partieron con el vestuario victoriano. Entonces después, lo que sería el gótico moderno, que agarró algunas reminiscencias de este tipo de vestuario, agarró todo lo que tenía que ver con los encajes, el cuento de la corsetería, todo eso que nosotros lo tenemos muy inculcado ahora y que ha pasado a distintas tendencias. Sí, porque esa es una de las partes que el hombre ama, ¿no? Exacto. Tengo una pregunta, ¿puedo contar o después te pregunto? No, vamos al tiro interactando. El tema del corset o el corsé, ¿viene más que nada a la escena por el tema victoriano o por la parte de la llamada escena BDSM, sadomasoquista? Porque yo sabía que también mucho de ese look sadomasoquista o BDSM le ha aportado bastante a la escena gótica, ya sea en corsé, en látex, las puntas, los collares, en fin. Es que al final todos los detalles son cosas de gusto personal, pero en sí esto viene como esencia victoriana. O sea, era parte del vestuario común que usaban las mujeres en esa época. O sea, el tema del látex se le agregó después. Esto, ¿no? Eso viene después. Sí, después vamos a hablar de eso. No me cambie el tema. A la escena misma. Sí. Claro, bueno, en sí esta tendencia como partió con el cuento de los 70 y los 80, partió como por esencia con el punk. O sea, todos los góticos que están ahora con su imagen salían mucho de la estética mucho punk. Eran estética como punk. Los que se conocen como más o menos dark. Yeah. De hecho, que tenían el color negro el cuento fue heredado Siux, el punk. Sí. Claro. Sí, eso sí es verdad. Y eso también tiene que ver mucho con el cuento victoriano y con la época gótica de la Edad Media. Po. Ah, qué bueno. Bueno, esta tendencia, Katai, hay bandas que tienen que ver, que son, por ejemplo, Christian Death, está Dead Can Dance, Succión de Banshees, que son bandas como de la época, cada una tiene su estilo particular. O sea, ellas tienen en común como el color negro como parte del vestuario, pero en sí algunas tienen una estética muy punk, en comparación, no son más bien góticas, sino que tienen más estética de hecho, punk. De hecho, la tendencia Dead Rock. Dead Rock. Dead, Fortified Grave, tienen más ligada a lo que punk, es Dead Rock. Y a lo que es la película de terror, clase B y toda esa onda media bizarra, a diferencia de lo que es el gótico inglés. Exacto, y por ejemplo, Dead Can Dance, que tiene una estética más elegante, que ellos sí podrían compararse como por imagen gótica, por el cuento de la elegancia, ya que usan muchos trajes clásicos, por lo menos la vocalista, la Lisa. Lisa Gerrard. Exacto. Y pero yo, ¿qué tipo de ropa usaban? ¿Como camisones? Claro, camisones grandes, vestidos con telas de terciopelo, con colores burdeo, azules, tonos esmeralda, que esos son como los colores originalmente de la época. Ahora lo que hay gente que todavía está usando esta tendencia en cuanto a imagen, que tiene que ver como con el cuento de los vuelitos, y los eso, terciopelos, eso, que eso ojo, es lo que eso, todavía ojo sigue. Ojo que el asunto de los vuelos, todo eso es como bien asociado a los góticos, ¿eh? Es como sí. bien asociado a los góticos, el tema de los vuelos. Es que tiene que ver con el cuento victoriano, claro, que es más romántico. Eso es como una de las partes más asociadas a los y eso góticos. Es lo que se ha perdido también un sí, poco. Sí, se ha perdido. Se ha perdido harto. De hecho, por eso mismo quise partir con esto, para partir con la esencia de dónde viene todo el tema, todo el cuento de esta imagen, que también tiene que ver con un cuento de identidad, o sea. Oye, venís bien preparada, Caro, ¿eh? ¿Te pasaste? No, pero tiene que ver con un cuento de identidad, o sea. De látex, pero no. Claro, vengo toda de látex, no. Vengo de vuelos. De vuelos. Con de vuelos. No, pero por ejemplo, ellos también tenían un cuento de ideológico que tenía que ver con el culto como a la muerte y a la vida. ¿Ya? Entonces, por eso también tiene mucha influencia el cuento del vestuario. La dualidad en el la dualidad gótico. En el concepto gótico. Sí, ¿eh? Clásico, mira qué frase más célebre. Clásico. ¿Qué frase más, concepto qué frase más de nuestra escena. Sí. El bien y el mal. Pero ahora Eso se ha perdido un poco, como decía César, el tema como gótico, como más de claro. glamour, no sé cómo llamarlo. O sea, claro, lo que pasa es que tuya, hay... No, el electro tuyo, el Pato. No, ¿tú crees que eso tiene que ver no, con...? No, yo creo que tiene que ver con un cuento de evolución. Lo que pasa es que el gótico, como he hablado con hartas personas, llegó como a su apogeo. Acá. Claro, sí, pero llegó a su apogeo tarde, hace sí. unos pocos años atrás. Sí. Que tiene que haber sido con la cuestión de la película esta Sangre Eterna, que era estaba full moda el gótico y todos eran góticos. Fue esa época sí. y que, exacto. Que, sí, fue como un esplendor. Pero después decayó completamente. Sí. O sea, llegó hasta ahí y de ahí se fue y, para abajo. Y recordemos también que Lacrimosa también revivió un poco el tema gótico. Porque claro. Se manoseó hasta el tema gótico con Lacrimosa. Claro. Llegó a su máximo esplendor, según yo, cuando tocó Fire and the Muse, que fue para mí como el límite sí. de ahí, de que empezó como en bajada, sí. como el año 2004. 2004, por ahí. Sí. Por ahí. Sí. Como que después ya empezó a... De hecho, yo recuerdo haber ido al concierto de Fate and the Muse y haber visto desfiles de full producción de chicas góticas. O sea, me incluyo porque yo también andaba súper producida ese día. Pero tú entonces, siempre me producías, Carola. Sí, pero ese día andaba full production. Full production. Claro, así estuve como un mes preparando mi tenía para pa esa vez. ¿Y tú cuánto te demoras preparando tu tenía? 2 horas. ¿No? Me demoro 5 minutos. Yo voy a comprar el pan producido para que me caché. Por favor. Voy con mi mototo de terraplén para comprar el pan. Más producido que ceviche, man. Por favor. Oye, vamos a ir a la música ahora para seguir después con la Caro. Está entretenido, exactamente. Me gustó. Vamos a escuchar a Funkerfoot con un remix. ¿De quién? Mira, ¿quién nos hace el remix ahora? ¿Lo ubica o no? Son nuevos, deben ser nuevos estos chicos. Creo que en unos buenos se llevaron preso, ¿o no? Sí, creo que sí. Sí. Vigilados se llaman, ¿no? Canapé. Vigilantes, ¿no? Canapé. Bueno, es un remix de la banda nacional Vigilante. Y viene con el tema The State Within. Y ojo, que es un muy buen remix del último álbum de Funkerfoot, que es el Blood Soul del año 2010. Sí, llevamos a la música con Funkerfoot en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Erase your lies, you are rejected. Estás escuchando Dark Machine.